You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y hoy un viernes más, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, con mi mejor voz de dormir con el culo al aire, os vuelvo a saludar hoy ya en el programa número 80 de Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, y que ahora estamos refugiados en un sitio en el que si tirasen una bomba nuclear, sobreviviríamos. En el búnker. Y hoy aquí en el Zulo Agorasónico vamos a hablar de imaginación contra los bancos y contra el sistema, económico. Hoy nos acompaña la peña del grupo de intervención de la Pies, los Austrias y la Arganzuela, Gila. La peña de Toca Bankia. Hablaremos con la peña de Remueve Tu Dinero, OP Euribor, 15M Parrato y el grupo de nacionalización de la banca. Empezamos. Pero si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es normal. Hay que saber hacer fortuna. Cuesta poco empezar. Aquí están los que más saben invertir y aumentar tu capita. ¿Me permite, señor? Adelante, Vance. Bueno. Doctor Harry Dajau, buenas tardes, bienvenido, hijo del rock and roll. Muy buenas tardes, Juan Carlos, alma mater, gurú, guía, luz que ilumina mi mañana. ¿Qué tal estás? Estoy aquí invirtiendo dinero, tío. Así me gusta. Gente como tú es la que le falta, porque gente como yo, la verdad, derrochamos los millones de euros por la calle. Estoy contento, yo soy un auténtico hijo del rock and roll. Vengo con el cuello dolorido de menear mi melena, mis greñas, al viento. Estuve anoche rock and rolleando, así que vengo cargado de energía. Eso es lo que nos hace falta, gente con energía y con los bolsillos vacíos. Por eso de la honestidad. Robert incumple una de las cosas y es que tiene los bolsillos petados, lo que no sabemos de qué. Eso es falso, ¿eh? Buenas tardes a todos y nada, estoy muy entusiasmado, ¿eh?, con el programa que tenemos, con los invitados, los temas que tenemos encima de la mesa, y ya tenía yo ganas de estar en un barrio canino de nuevo con temas del activismo. Sí, señor. Un programa que empieza con Mary Poppins y con Lola Flores no puede salir mal. Saludamos ya también a nuestros invitados. Algunos de ellos están hoy aquí en el estudio, en el Zulo con nosotros. Han descubierto la ubicación. No sabemos si saldrán de aquí para contarlo. Y otros están en las redes, telefónicamente. Saludamos ya también a Carlos Sánchez. Él es miembro de la Plataforma por la Banca Pública. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde aquí, desde el barrio Salamanca. Imagínate que tenemos el Zulo del barrio Salamanca, ya ves. Y saludamos también a la mismísima Gila, que tiene un desdoble de personalidad, así que buenas tardes, Gila Alfa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gila Beta. Hola, buenas. Hemos hecho bien la conexión con los dos hemisferios polares del mismo cerebro, que es Gila, ya sabéis. ¿Está el enemigo? Creemos que sí. Vamos a ver si lo descubrimos. Juntas, pero mal avenidas. A lo largo del programa irán desfilando por aquí más voces, como decíamos, que completarán un poco el elenco de invitados de esta tarde. Aparte de Carlos y Gila, Alfa y Beta, ya decimos que hablaremos también de Toque a Bankia, de cuya Toque a Bankia, por cierto, Gila, tanto Alfa como Beta, están enamoradas. Hablaremos también de la iniciativa Remueve tu Dinero, una iniciativa que nos ha llegado desde Barcelona, a la que están adscritas 28 colectivos. Hablaremos con uno de ellos. No podemos dar cabida a los 28 hemisferios cerebrales de esta iniciativa. Y hablaremos también a lo largo del programa con Gregorio Abascal, que él es miembro de OP Euribor, está en Santander. Concretamente nos va a hablar de lo que soltó ayer la CNMV sobre las acciones de Bankia. Resulta que sí, lo que sospechabais era verdad. Sabían que estaban estafando a la gente. Menudo notición. Bueno, la verdad es que la noticia es que sea noticia, porque lo demás... Doctor Harry in the House, una cosa que nunca va a ser noticia en este programa es que empecemos con una canción que hable de perros, tío. Pero antes, Juan Carlos, me gustaría dar un saludo a esa gente de Écija, que nos están oyendo. Estos oyentes, recibimos un correo esta semana de la gente de Écija diciéndonos, aquí también os ponemos y tenéis oyentes en Écija. Sí, señor, tío, la verdad es que se me había olvidado decirlo. Saludos, Écija. Ya sabemos que hay dos cosas que nos molan en Écija: su radio libre, que también emite Barrio Canino, y las tortas de aceite con las que me pongo fino para desayunar. Y esta semana me he comido unas cuantas, tío. Ese papel pringoso, no hay nada igual. Saludamos también a la peña de Valencia, Radio Malva, que también nos escuchan desde su emisión FM, a la peña de Sevilla, Radiopolis, que nos emiten también, a la peña de Radio Enlace. Ya sabemos a qué hora emitimos en Radio Enlace, a las 12 de la noche de los domingos. Estuve esta semana por allí y lo vi. Y también, para crápula solamente. Claro, tío. Y pues es una muy buena hora para escuchar Barrio Canino. Y también saludamos a la peña de Zaragoza, que nos oís por la emisión online y FM de Radio Topo. Todos saludados. Y ahora sí. Ahora ya sí, canción canina. No sabes el trabajo que me habéis dado esta semana para encontrar una cancioncita que hablara de ataque a la banca y que mencionara la palabra perro, bien en su título, en su autor, o en dentro de la letra. Me ha costado, pero la he encontrado, y además he encontrado a unos que te gustan a ti, Juancar. Escuela de Odio, estos asturianos, yo sé que les tienes cariño, además por su filia que tienen con otros amados por ti, Habeas Corpus, muy cercanos de aquí al ladito. Y bueno, vamos a escuchar una canción que cumple los requisitos, tiene la palabra perro, se llama Del perro al amo, y bueno, evidentemente creo que no hace falta explicar mucho de qué va la canción, ¿no? En los asturianos Escuela de Odio, pues nunca se han andado mucho con rodeos a la hora de decir las cosas, son bastante claritos, la verdad, letras directas, mensajes claros, y cuando hicieron su gira por México en 2007 a la vuelta, venían bien cargaditos de energía mexicana, y en 2008 grabaron el Quien siembra miseria recoge la cólera. Y dentro de este... Perdón, sí, recoge la cólera. Y dentro de este disco, pues teníamos este tema del perro al amo. En su letra podemos encontrar una estrofa tal que míralos, somos sus perros, míralos. Míralos cómo se ríen, míralos. No te voy a decir nada más. Así que vamos a escuchar este temita del perro al amo, de Escuela de Odio. Estamos perdiendo los derechos por los que muchos murieron. Empresarios, gobierno y sindicatos burocráticos tengan juntos negociando miserias. Se están riendo de nosotros a la cara y no nos estamos enterando. Que se rompa el bozal de los perros rabiosos que quieren morder a amo. Pues si es la vida, qué puta vida. Yo paso en los puros y el patrón millonario. Pues si nos quieren que seamos sus esclavos, que seamos los perros al amo de su amo. Míralos, somos sus perros, míralos. Míralos, cómo se ríen, míralos. Yo trabajando y ellos mirando. Es imposible tener que soportarlo. Ellos los amos, nosotros esclavos. Como en la edad media parece que estamos. Y cuando ves que ellos te miran y de tus ojos solo salen cuchillas, y esa rabia que te hace ser un perro, que no te da pena verlo muerto en el suelo. Los perros que se vean llamas media parece que es todo. Como los esclavos, que la saben cheque su dinero en el banco. Que no haya miedo a los mordiscos, que la carne a trozos llega a todos los sitios. Y cuando ves que ellos te miran y de tus ojos solo salen cuchillas, y esa es la rabia que te hace ser un perro, que no te da pena verlo muerto en el suelo. No creo que sorprenda que os diga que me gusta más Escuela de Odio que Lola Flores a estas alturas de los 80 programas que llevamos ya de Barrio Canino. Si empezaba bien el programa, según yo decía, porque empezábamos con Lola Flores, pues ya no te digo nada después de escuchar este temazo de Escuela de Odio. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de agorasolradio.org, que nuestro correo electrónico es barriocanino@agorasolradio.org, y que estamos en directo también desde esa página web y también en la aplicación TuneIn desde los dispositivos móviles. Y os recordamos también que estamos en las redes sociales. Si queréis participar en directo en el programa, podéis hacerlo en Twitter a través de las cuentas de Agora Sol Radio y Barrio Canino. Y bueno, y el resto de la semana también estamos ahí en el Facebook, facebook.com/Barrio Canino. Y dicho esto, lo primero que vamos a hacer va a ser ya pasar a hablar con nuestro primer invitado. Decíamos, él es Carlos Sánchez, pertenece a la plataforma por la banca pública y, como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada. Carlos, cuéntanos un poco qué entidades formáis parte de esta plataforma por la banca pública. Pues una plataforma que nace hace más de 2 años. Cuando la verdad es que el tema de la nacionalización de las entidades bancarias era considerado como una locura más de los movimientos sociales o los activistas que estábamos en este mundo. Y sin embargo, 2 años después podemos decir, o más de 2 años después podemos decir, que hay parte de los objetivos que teóricamente se han conseguido, ¿no? Ahora luego lo explicaré un poco mejor, pero gran parte de la banca en nuestro país es pública. No la banca pública que queremos, evidentemente, pero sí se ha conseguido por la vía de la autodestrucción el que parte de la banca sea pública. Y dentro de la plataforma, pues hay colectivos diferentes. Está fundamentalmente la entidad más grande que a nivel nacional está, es ATAC. Estoy un poquito afónico, como que creo que... Y aunque mi amiga Beta me ha dado una pastilla antes de empezar, creo que no es suficiente para... Hablo mucho, eso lo descubriréis en el programa. ATAC es la que dio, diríamos, origen a la plataforma, y también agrupaciones de Izquierda Unida y algunas asociaciones de vecinos y grupos colaboradores de Izquierda Anticapitalista, algunos, gente del 15M, hay un poco de todo. Y ese es el gran reto que tenemos, conseguir que de verdad se entienda qué es la propuesta de banca pública como única salida posible dentro del sistema al que algunas de las personas que pertenecemos a esa plataforma no consideramos como vía nunca. Pero dentro del sistema capitalista solo la banca pública puede dar un mínimo de seguridad a los ahorros de la ciudadanía. Ajá. Y por lo tanto, vuestra propuesta, aparte ya de las demandas históricas, ¿cuál es la propuesta que tenemos ahora mismo, que tenéis ahora mismo sobre la mesa? Pues una cosa muy sencilla, y es que en el sistema capitalista, cuando uno pone dinero en un negocio, se hace dueño del negocio. O sea, realmente es la figura que los liberales, los neoliberales, los capitalistas entienden perfectamente el lenguaje. Es decir, yo pongo dinero y mando. Si soy el que más pongo, soy el que más mando. Uh-huh. En este momento, el sector público, tanto el Estado español como el conjunto de los países europeos que forman parte de la Unión, han puesto una cantidad de dinero que supera el billón con B, 400.000 millones de euros, en ayudas públicas a la banca. los accionistas, la totalidad de los accionistas de todas las entidades bancarias en España no han puesto, no llegan a los 200.000 millones de euros. O sea, quiere decir que todos los ciudadanos, españoles y europeos, para mí las fronteras son una memez, ¿no? Con lo cual me da exactamente igual un obrero alemán que un obrero de Vallecas, pues está claro que han puesto los ciudadanos europeos 7 veces más que el dinero que han puesto los accionistas. Y sin embargo, el sector público, el Estado no manda en las entidades bancarias. Son las entidades bancarias las que son los amos de los ciudadanos. Eso no se puede consentir. Eso no es ni democracia ni es nada. Se me ocurre, según estabas diciendo esto, que claro, el dinero que hemos aportado los ciudadanos europeos se ha aportado por medio de una vía, de unos canales que no están manejados evidentemente por nosotros, ¿no? O por los ciudadanos. Claro, es que... O en teoría sí. Claro, realmente ahí lo que se está produciendo es una gran operación de maquillaje, de camuflaje, para que los ciudadanos no sean conscientes de la verdadera barbaridad, de la verdadera estafa masiva, la mayor de toda la historia, que se ha producido contra una clase. La clase obrera ha sido expropiada de una manera salvaje, en una cantidad de dinero brutal, y claro, eso se tiene que notar poco, porque si se nota, la gente estaría en las calles, pero de manera masiva, no en grupos de 40 o 50 personas haciendo scratches, sino estaríamos hablando del mega scratch, ¿no? Y eso realmente pues es lo que intentan evitar. Para empezar, no hay ningún sitio, en ninguna página web, por ejemplo, oficial hablo, en la que se relaten la totalidad, se describan la totalidad de las ayudas públicas a las entidades bancarias. Eso ya es una vergüenza en cuanto se habla de transparencia de las entidades bancarias, se habla de la transparencia del Estado y de las administraciones públicas y, sin embargo, no puedes encontrar en ningún sitio la totalidad de las ayudas. Pero de manera parcial, en los diferentes sitios, Banco de España, el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en la página del Tesoro, vas sumando las cantidades que se han proporcionado como ayuda pública y suman esa verdadera barbaridad de dinero. O sea, casi una vez y media la riqueza generada en el país durante un año. Y por compararlo con otros temas, pues 70 veces los recortes producidos desde que se inició la crisis en educación y sanidad. Y esos nos han dolido muchísimo a todos los ciudadanos y nos hacen salir a la calle. Sin embargo, todavía no hay un conocimiento realmente de la magnitud de las ayudas públicas y, ya digo, 70 veces superiores en número a los recortes en sanidad y educación, como para que la gente se haya indignado, que es lo que intenta evitar evidentemente el gobierno. Sí, claro, a mí se me ocurre que, bueno, a la gente le hablas de recortes, le hablas de determinadas cosas y, bueno, hay gente que se lo puede pensar o no. Si le dijeras a la gente verdaderamente cuánto dinero le has quitado del bolsillo, otro gallo cantaría, ¿no? Funciona, claro, es que funciona el sistema de una manera muy, muy, bueno, pues muy sibilina. Realmente, gran parte de las ayudas, y precisamente por eso no han sido eficientes, no han sido eficaces, son ayudas que el propio gobierno decide que no le pone la consideración de ayudas, porque dice que son préstamos o son avales. Claro, que le digan a la gente si un préstamo en este momento no sería una ayuda a una persona que van a desahuciar en el momento actual y le dieran un préstamo de manera ilimitada y al coste más bajo que se puede encontrar en el mercado actual, el 1%, que es lo que hace el Banco Central Europeo con las entidades bancarias. Si tú eres una empresa, tú eres un ciudadano normal y tienes un problema económico y vas a las entidades bancarias, evidentemente primero no te dan el crédito, pero si te lo dan en unas condiciones económicas absolutamente disparatadas comparado con lo que la ventaja concesional que obtienen las entidades bancarias yendo de manera ilimitada, con tarjeta de crédito ilimitada, al Banco Central Europeo. Y luego los avales. ¿Cuánta gente no ha sido desahuciada de su casa por avalar? Bueno, pues a las entidades bancarias estamos avalándole en el momento actual por un importe de 75.000 millones de euros, pero en los presupuestos generales del Estado se indica que podrían ser hasta 250.000 millones de euros. O sea, nos hemos echado en sus brazos, pero lo peor es que no hemos pedido nada a cambio. Por eso la plataforma de la banca pública lo que pretende es que, de verdad, ese dinero comporte derechos políticos. O sea, que sea manejada incluso por un gobierno del PP. Ajá. Incluso por un gobierno del PP, pero que sea de todos, no de solamente de los accionistas, que hoy día, si simplemente se les dejara solos, caerían como fichas de dominó todas las entidades bancarias. Todas, no solo las cajas de ahorro. Se te ocurre, claro, evidentemente esto ocurre pienso que es porque los ciudadanos europeos no tenemos la misma consideración que las entidades financieras, evidentemente. Eso es evidente, claro. ¿Cuáles serían los pasos o cuáles son la proposición que hacéis, aparte de informar y decir, oigan, miren ustedes qué es lo que está pasando? ¿Cuáles serían las propuestas o pasos a seguir en un momento determinado para que, si la gente tomara conciencia, se pudiera, de alguna manera, presentar una hoja de reclamación? Oiga, esto no puede ser. Lo primero es tomar conciencia, como bien dices. Si no se toma conciencia, es muy difícil que se puedan cambiar las cosas. Está claro que estamos ante una oportunidad histórica. O sea, nunca se ha puesto tanto dinero, nunca se ha rescatado a las entidades bancarias con tanto dinero, porque de manera cíclica, durante los últimos 50 años de la historia del capitalismo, las entidades bancarias caen una y otra vez, pero no de una en una, en grupo. Y siempre se resuelve el problema de la misma manera. Se resuelve el problema que ese denostado sector público, no digo solo en España, a nivel europeo, a nivel internacional, pues el denostado sector público sale en rescate de las entidades bancarias y con dinero de todos. Y el rescate termina siempre de la misma manera, que después de haber sido nacionalizadas o ayudadas con dinero público, las entidades bancarias vuelven a ser luego privatizadas y puestas en las mismas manos que causaron el estropicio. A mí, aquí, según estás contando esta sucesión de hechos, se me ocurre una cosa, de decir, ¿dónde va el dinero? O sea, hay un sumidero constante, hay un pozo negro, las fosas de las Marianas, ahí van enterrando millones y millones de euros. No, yo por lo que he entendido al principio del programa, debe ir a Robert, ¿no? Que decía que era el que tenía en los bolsillos el más desconocidos de los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, quitando que quizás seguramente no haya ido todo ahí, pues lo que sí que está claro es que lo que se ha producido ha sido, aparte de que mucha gente analiza el funcionamiento del sistema capitalista como que de alguna manera ha habido una conspiración para meternos en la crisis, yo estoy seguro que los poderosos y las élites, lo que les hubiera gustado mucho más que hubiera habido crecimiento económico capitalista durante los próximos 200 años. Pero, sin embargo, lo que han hecho ha sido aprovecharse muy bien de la circunstancia. Lo que ha hecho las entidades bancarias ha sido hacer inversiones fallidas, pero no en España, y no solamente en España y no solamente con el ladrillo. Lo que la gente habla es de, hicieron una inversión por una explosión inmobiliaria enorme y evidentemente han prestado, en el caso español, 1,5 billones de euros a unos precios absolutamente disparatados, ¿no? Que evidentemente no tienen en relación con lo que es la capacidad real de repago de la gente. Pero es que no ha sido solo eso. Lo que ha habido ha sido durante los últimos 11 años una inflación, o sea, un crecimiento de los precios de otras muchas cosas, como por ejemplo los valores de otras empresas. Y han prestado dinero para que empresas compren otras empresas. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid, que además se dedica a la construcción, tiene una empresa, como sabéis todos, me imagino, ACS, por ejemplo, pues se ha endeudado hasta las mismas orejas para comprar acciones de Iberdrola, una empresa eléctrica, ¿vale? Bueno, pues claro, las ha comprado las acciones a 25 o 30 euros y ahí en bolsa las puedes comprar a 4 o 5, ¿vale? Entonces, todas esas inversiones fallidas, al final, ahora toca pagarlas. ¿Y quién las paga? Pues las pagan los accionistas, como si hubiéramos sufrido una inversión equivocada cuando hemos puesto una zapatería, una emisora de radio, pequeña, por supuesto, las grandes las ayudan, pero pues no. Lo que hacemos es pasar la gorrilla para que seamos los ciudadanos los que afrontemos el dislate. A mí me ha quedado claro que el dinero no va a tus bolsillos, Robert, ni a la fosa de las Marianas. Debe estar en algunas cuentas deslocalizadas, amigo. Sí. Habrá que ver, porque he ido ahí a tirar unas fotos y he encontrado monedas que están ahí debajo de la silla de Robert. Y yo creo que se han caído, y además ya en serio, se han caído de tu chupa, que la tienes ahí en el suelo. Pero son todas de cobre. Ya estaban aquí. Sabéis que hay una moneda que querían hacer en el Tesoro americano de 1 billón de dólares. Lo mismo es igual. La que está aquí. Hombre, la verdad es que ha sido un poco miserable, pero he encontrado 3 o 4 monedas y habrá 30 céntimos. En fin, qué bonito es el capitalismo. Carlos, cuéntanos dónde se pueden consultar más datos sobre vuestro trabajo. Pues mira, tenemos una página web donde podéis ver muchos informes que pueden parecer a lo mejor demasiado áridos y demasiado técnicos, pero creemos que son asequibles a cualquier persona, y es bancapublica.info, ¿vale? Luego además, las páginas, por ejemplo, de ATAC, pues Y hay blog, el mío mismo, que hay un montón de informes, y que bueno, que simplemente lo que no debe ser una excusa es el desconocimiento o el decir, mira, es que yo, como dice alguna gente por ahí en las asambleas, es que yo soy de letras. Yo digo, no es excusa suficiente. Esto lo tiene que entender todo el mundo, porque es que es la clave básica para que le podamos dar la vuelta. Dinos también tu blog, si no te importa, y pues echemos un vistazo. Matoeconomia.blogspot.es. Mato como la ministra. Es que, a ver, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Me avergüenzo de mi madre durante estos últimos meses. Han sido horrorosos, pero no tengo absolutamente nada que ver. Es mi segundo apellido y es verdad que por ahí en el mundo del activismo se me conoce más por el segundo apellido que por el primero, que mi padre me dio Sánchez. Y Sánchez, pues no es... Qué irónica la gente. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para que echéis un vistacillo a esta información que acabamos de tener y vayamos asumiendo y masticando esta información que tenemos. Vamos a poneros un temita musical, que además viene muy al pelo a todo esto que estábamos hablando. Vamos a poner un tema de Ry Cooder. Ry Cooder, sabéis que, bueno, aparte de ser conocido por estas maravillosas bandas sonoras que hizo para Buena Vista Social Club o París, Texas, hay un montón de música. Este hombre es un activista, aparte de todo ello. Es uno de los músicos estadounidenses probablemente más inquietos. No ha dejado nunca de experimentar y de buscar las raíces de la música. Desde que comenzó su carrera como músico de sesión allá por principios de los 60. Este hombre lleva ya muchos años tocando, muchos años haciendo el gambilla por ahí. Y de un tiempo a esta parte los álbumes han ido ganando en contenido político y compromiso social. La verdad que en febrero de 2010 probablemente este tipo, Ry Cooder, se levanta, leyó un editorial de un portal de noticias que se llamaba No Banker Left Behind, ¿no? Algo así como no dejes atrás ningún banquero o no dejes a los banqueros detrás tuyo por si acaso, ¿no? También se puede interpretar de otra forma como avancemos y no dejemos a ningún banquero detrás. Llévatelos todos por delante. En cualquier caso, Ry Cooder juega un poco con este tipo de palabras. Este editorial hablaba de las críticas que había acerca del uso de dinero público, de lo que estábamos hablando, de la Reserva Federal estadounidense para cubrir los agujeros causados por la especulación financiera hipotecaria en Estados Unidos. Aquí lo estamos viviendo unos años después. Allí empezaron un poquito antes. Probablemente aquí estuviera haciendo ya antes, pero no de esta forma tan masiva. Así, bueno, Ry Cooder pues construyó una fábula en la que un buen día la gente descubre que no hay banqueros, que están todos subidos en un tren con todo el dinero que han robado los ciudadanos en dirección a la Casa Blanca para celebrar un obsceno banquete mientras el común de los mortales se queda atrás. Y ningún banquero quedó atrás para no perderse el festín. Ry Cooder. The bankers all are leaving. You better come round and see. It's starting revelation. They robbed the nation blind. They're all down at the station. No banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station. No banker left behind. White House they went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted all our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House. No banker was left behind. The conductor's calling all aboard. We'll be leaving soon with champagne and shrimp cocktails. And that's not all you find. There's a $1 billion bonus and no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. next morning, no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. When the train pulled out next morning, no banker was left behind. Hallelujah, man. Pues ahí estaba Ray Cooder. Ha sonado llamar de una vez este hombre aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, y seguimos hoy hablando aquí de iniciativas, por decirlo de alguna manera, por agrupar todos los que van a participar hoy en el programa bajo alguna denominación común, iniciativas, digamos, imaginativas contra la banca y el sistema económico, sobre todo. Y bueno, hoy nos vamos a ir ahora al otro lado del teléfono, donde creo que nos está escuchando ya también Alex Corrons. Él es una persona que pertenece al movimiento Yo No Pago, al colectivo Yo No Pago, uno de los 28 colectivos que se han adherido a una campaña que lleva funcionando todo este mes de abril y que se ha dado en llamar algo así como Remueve tu dinero. Vamos a ver si está ahí. Alex, ¿estás? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Guau, qué bien. La verdad es que tenía algunas dudas de que estabas ahí. Alex Corrons, desde Barcelona. Cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña, Remueve tu dinero. Bueno, desde Bilbao, en este caso. ¿Estás en Bilbao? Aquí nos movemos por todos los sitios que haga falta. Bueno, como Bilbao es tan grande... Remueve tu dinero es una campaña que está destinada, pues más que nada, a despertar un poco la conciencia de la gente, que ya estamos un poco concienciados con que la banca nos ha engañado, con que el sistema financiero pues ha sido una gran estafa, y pues la prueba la tenemos en la calle, que la gente pues vemos claramente cómo se manifiesta pues contra el tema de los desahucios, contra las participaciones preferentes y todo tipo de injusticias que se cometen con la connivencia del Estado, pero evidentemente a través de estos bancos, que parece ser que tienen más poder que cualquier cargo público, ¿no? Y que toman decisiones muchas veces por los políticos y por los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, Remueve tu dinero tiene un poco la intención de remover también las conciencias, ¿no?, de la gente. Es decir, nosotros cuando salimos a manifestarnos contra una injusticia, contra la banca, pues consideramos que mucha de esa gente que estamos en la calle, pues no sería coherente pues participar con esos bancos a que sigan llevando a cabo las prácticas que nosotros mismos estamos criticando, ¿no?, desde las calles y desde diferentes foros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos con esta iniciativa, nos hemos sumado 28 colectivos ya a día de hoy, y consideramos que es muy importante porque lo que proponemos básicamente es que, bueno, se trata de cancelar nuestras cuentas de ahorro, fondo de inversión o fondos de pensiones y vender todas lo que son nuestras acciones en este tipo de bancos. Y la segunda acción dentro de esta iniciativa pues es trasladarlo y abrir nuevos depósitos en banca ética y cooperativa. Y en este caso marcamos muy bien cuáles son estas entidades. Y bueno, lo más importante que tengo que decir, sobre todo, ¿no?, tenemos una página web que se llama removetudinero.net, que es importante tenerlo en cuenta porque ahí está toda la información que podemos encontrar, que queremos encontrar sobre pues lo que hacen los bancos tradicionales con su dinero, qué hacen, en qué invierten sus beneficios, etcétera, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente pues podemos comprobar en todo ese listado pues que evidentemente no cumplen con unos requisitos éticos de las personas que a lo mejor tienen allí su dinero y pues hay mucha gente que tiene su dinero en ciertos bancos que a lo mejor colaboran activamente con la financiación de armamento o con la financiación de energías nucleares, etcétera, ¿no? Entonces, eso entre otras muchas malas prácticas, digamos, dentro de lo que es el sistema financiero y bancario. Oye, Alex. Nosotros creemos que es un momento, ¿no?, de hacer esto, sobre todo viendo que la gente ya está señalando a los bancos como una gran parte culpable de toda esta crisis, ¿no? Oye, Alex, cuéntanos un poco esa línea que vosotros habéis marcado entre lo que para vosotros es banca ética, que cumple con unas especificaciones que vosotros habéis marcado, y la que no. Cuéntanos cuáles son esas organizaciones a las que sí que recomendáis mandar el dinero o hacer los depósitos, y por qué. Pues mira, te voy a explicar. Son 5 entidades, en este caso, las que cumplen con esos requisitos. Y los requisitos, pues, de estas 5 entidades es que son todas éticas y cooperativas. Entonces, nos gusta remarcar el tema de cooperativas, porque, sobre todo, la principal función que tiene que tener nuestro dinero, nuestros ahorros en el banco, pues debe de ser mejorar a la economía productiva, que haya una economía social y una economía de las personas, ¿no? Y que se olviden de que no sean entidades que jueguen al casino, por así decir. Y el hecho de que sean cooperativas, pues tiene también una cosa muy importante, y es la participación. Una vez tú eres metes tu dinero, digamos, en estas entidades cooperativas, pues tú ya formas parte de esa cooperativa. Con lo cual, participas en las decisiones que se toman de forma asamblearia, digamos, ¿no? De diferentes maneras o en diferentes ámbitos. Pero, por ejemplo, pues bueno, dentro de estas 5 entidades, pues están FIARE, que es un proyecto, es de los 5 el más conocido, ¿no? Que es una banca ética cooperativa de ámbito europeo, que ya hace años que acepta depósitos bancarios y realiza préstamos pues a proyectos sociales y cooperativos. Y en el último trimestre de este año empezará también a aceptar cuentas corrientes. Evidentemente esto es lo más importante, ¿no? Que a partir del último trimestre pues ya vamos a tener una opción en la cual tener cuentas corrientes, ya que la mayoría de las personas pues tienen domiciliada su nómina o recibe algún tipo de subsidio a través de la cuenta bancaria y los recibos de diferentes empresas que facturan pues la luz o el agua o el teléfono, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que ya cuando se abra esta opción, ¿no?, de aceptar cuentas corrientes en FIARE, por ejemplo, pues ya podremos entrar a trasladar ya lo que son nuestro día a día bancario, por así decir. Nosotros ahora mismo estamos llamando, como he dicho, a lo que es el tema de depósitos, acciones o cualquier tipo de producto bancario en el que la gente haya depositado sus pocos o muchos ahorros que tenga. Imaginemos un plan de pensiones en un banco tradicional, pues hay una persona que puede tener 1.500 euros o 2.000, en fin, la cantidad es diferente, ¿no? La cuestión es que ese dinero de todos pues está colaborando a cosas que no solucionan el bien común, ¿no? Que al final es de lo que se trata un poco, y de que fluya el crédito entre los propios miembros de esa cooperativa, que es el origen que tiene esto, precisamente es que entre todos los cooperativistas nazcan proyectos sociales que vayan a mejorar la vida de las personas, que al final es para lo que queremos el dinero. Pues sí. El dinero es solo un medio para que la vida de las personas pueda mejorar y crear ámbitos de autogestión en los cuales pues no tengamos que depender de una banca que hasta ahora se ha comportado de una manera que es el máximo lucro y beneficio, bajo un sistema monetario en el cual la banca gana más dinero cuanto más dinero presta, ¿no? Uh-huh. Y esta es la realidad que ha habido durante todos estos años. Así es. Por eso, por ejemplo, la acción que hizo Enric Durán, que perteneciente a la Cooperativa Integral Catalana, pues era muy importante, ¿no? Que era señalar la culpabilidad de los bancos cuando él expropió a 32 entidades financieras pidiendo diferentes préstamos por valor de 492.000 euros para crear proyectos autogestionados, es decir, que no lo hizo con ánimo de lucrarse él, sino que para crear una economía productiva y a su vez poner en el disparadero una cuestión, y es que los bancos prestaban dinero a cualquiera. La cuestión era que tenían que prestar más para poder seguir engordando su cuenta de beneficios, ¿no? Uh-huh. Luego también tenemos otra entidad como COP57, que es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que gestiona el ahorro y, bueno, préstamos a proyectos de economía social que promueven la ocupación laboral, fomentan el cooperativismo, la solidaridad, la sostenibilidad, pues bueno, sobre la base, sobre esa base, ¿no?, de principios éticos y solidarios. Luego hay otra tercera entidad que es Som Energía, que es una cooperativa de producción y consumo de energías renovables, o sea que no es un banco ni una entidad financiera, pero con los ahorros de sus socios se desarrolla la creación de proyectos cooperativos de energías renovables. También está en cuarto lugar CaixX, que es o Caix, como se dice, ¿no?, en catalán, cooperativa de autofinanciación social en red, que bueno, es un proyecto incipiente de carácter asambleario, no tiene intereses, o sea que digamos que abole la usura, por así decir, presta los ahorros de sus socios a proyectos autogestionados y afines a sus principios, pues bueno, que son similares a los de la revolución integral, de las cooperativas integrales. Y durante el mes en el que se desarrolla esta acción, ahora en abril, pues se cumple el primer aniversario de su puesta en marcha. Y también está Oikocredit. Oikocredit es una cooperativa de crédito democrática y participativa que tiene la sede en los Países Bajos y está extendida por todo el mundo, centrada pues en lo que es la banca ética. Y en el Estado español, pues bueno, hay varias asociaciones que promueven esta iniciativa de Oikocredit, ¿no? Entonces, estos cinco proyectos, digamos, que engloban un poco las características que nosotros podemos esperar como pueblo de un banco, que es simplemente que nos custodie el dinero y que ese dinero sirva para crear un tejido de autogestión muy importante y que ayude a las personas a desarrollar sus proyectos y que esos proyectos, a su vez, tengan un concepto ético y cooperativo, ¿no? Pensamos que es lo más importante de todo. Sobre todo, por un lado, le estamos quitando el poder a la banca privada tradicional y, por otro lado, le estamos dando poder a otra cosa muy importante, que es al poder de las personas, ¿no? El poder de las cooperativas, del cooperativismo, digamos, un vuelco al sistema capitalista. Evidentemente, si esto lo hicieran todos los ciudadanos del Estado español, pues sería un vuelco bestial, ¿no?, de la banca tradicional y la que nos está llevando a esta situación en la que estamos ahora, ¿no?, con la connivencia, como he dicho antes, del Estado. Recordamos las cinco entidades a las que la plataforma o la campaña Remueve tu Dinero recomienda, según nos cuenta Alex, enviar la pasta, sacarlo de los bancos, de la banca tradicional, y enviarlo a estas entidades, ¿no? COP57, Proyecto Fiare, Som Energía, CaixX y Oikocredit. Alex, ¿tenéis vosotros alguna manera de medir en qué medida la campaña está siendo efectiva? O sea, ¿cuánta gente ha dicho, mira, me voy del Banco Santander, me voy del BBVA, me voy de mi banco tradicional y paso mi pasta a un depósito en alguna de estas entidades? ¿O tenéis manera de medir esto? Bueno, hay una manera de medirlo en la propia página web de removetudinero.net, que me gusta mucho insistir en que es importante, ¿no?, que la gente entre y compruebe pues quiénes son las personas que están colaborando y sobre todo que se puedan adherir colectivos o colaborar como persona individual. Pero también hay en la propia página web hay un formulario de transferencia de depósitos, pues para que dejes constancia de que tú ya lo has hecho, ¿no? Y así poder tener cuantificado pues más o menos cuánta gente se ha sensibilizado con esta iniciativa y considera que es importante. Y además pues te dice de dónde ha sacado, o sea, te deja rellenar un formulario sencillo en el que te pregunta pues de dónde has sacado, de qué banco lo has sacado y en dónde lo has ingresado, ¿no? Y puedes, pues en fin, poner comentarios y observaciones. Y esto, bueno, esta sección de la página web está hecha más que nada sobre todo para tener percepción de el calado que ha tenido esta iniciativa, ¿no? Igual hay mucha gente que ha puesto en práctica el Remueve tu Dinero, pero a lo mejor no ha rellenado este formulario, ¿no? Porque claro, tampoco es necesario. Esto simplemente es pues una información que a la campaña le sirve para saber el calado que ha tenido y sobre todo pues para mantener contacto con esas personas que están interesadas por este tipo de banca, para poderles informar más adelante también de si hay otras iniciativas similares Y en fin, se trata un poco de eso, ¿no? Me imagino que cuando termine el mes de abril, las personas que gestionan lo que es la página web de Remueve tu Dinero, porque yo no estoy entre ellas, ¿no? Yo estoy un poco más en el tema de difusión, pero bueno, aquí hay mucho trabajo cooperativo también, ¿no? Que nos repartimos entre todos el trabajo, que de eso se trata. Y yo me imagino que ya hay cientos de personas que lo han hecho, porque solamente teniendo en cuenta que hay 28 colectivos sumados, pues hombre, es fácil que haya ya varios cientos de personas que hayan llevado a cabo esto. Y bueno, dentro de esos colectivos también es posible que haya gente que ya lo haya hecho con anterioridad. Quiero decir que al final se trata de que los colectivos que lo promovemos, en realidad llevamos también tiempo promoviendo este tipo de cosas, ¿no? Que nos demos un poco cuenta de cuál es el camino. Y el camino es ir hacia no tanto a competir, sino ir más a cooperar entre nosotros, más en estos tiempos, ¿no? Que son tiempos verdaderamente difíciles para la gente, en los cuales pues mucha gente está viéndose abocada a la pobreza y a la miseria, incluso con problemas de todo tipo, ¿no? Hasta para alimentarse, ¿no? Uh-huh. Entonces consideramos que es importante que empecemos a promover la autogestión como una forma de vida, porque este sistema capitalista no nos da opciones de integrarnos en él sin tener que pasar por sus normas, muchas veces que rompen con nuestros principios humanos como personas. Tenemos una serie de valores y de principios que nosotros creemos que este sistema no cumple, ¿no? Entonces, la única manera a veces de romper con eso es crear un sistema paralelo, ¿no? En el cual pues se puedas, en cierta forma, independizar de este sistema, aunque sea parcialmente, no en todo, ¿no? Estas cosas es ir poco a poco ganando terreno a eso, ganándole terreno al capitalismo por medio de estas cosas, ¿no? Podemos comprobar que las cooperativas integrales, por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana, que es algo que lleva ya, está muy arraigada y ya lleva un proceso desde que se creó, pues muy grande, en el cual ya podemos ver que hay proyectos de vivienda social, que hay proyectos de salud autogestionada, de educación, o sea que se están creando un sistema paralelo a lo oficial, ¿no? A lo que brinda supuestamente este sistema. Y nosotros consideramos que bueno, que ese es el verdadero camino que tenemos que seguir el ser humano si queremos quitar que queremos que los poderosos no manden sobre nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es no depender de ellos, ¿no? Y creo que este paso del dinero es importante también, porque nosotros les estamos entregando el poder en el momento en el que les damos nuestro dinero, ¿no? Sí, es un paso. Es la verdadera génesis de esta iniciativa. Es un paso muy importante. Pues Alex, muchas gracias. Recordamos a la peña que esté escuchando y que le interese más información sobre la campaña removetudinero.net. Alex Corrons, muchas gracias por hablarnos de esta campaña Remueve tu Dinero, que se está llevando a cabo hasta el 30 de abril. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, deciros también por último, para recordar, que esta campaña es para el mes de abril, pero bueno, en realidad se puede extender indefinidamente en el tiempo, porque no es algo que se tenga que hacer en un mes, sino simplemente ahora llamamos a la acción masiva un poco para llamar la atención, digamos, de forma mayoritaria, pero el que no lo haya podido hacer en abril lo va a poder hacer en los meses sucesivos. Muy bien. Lo importante es que esto se mantenga en el tiempo como una iniciativa que vaya a crearse, a convertirse en algo grande al final, ¿no? Uh-huh. Que consigamos una gran mayoría social desvincularnos del casino en el que nos tienen metidos sin que nos hayan preguntado primero si queríamos jugar o no a ese casino. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muy bien, gracias Alex. Pues ahí estaba Alex Corrons desde Bilbao hablándonos de Remueve tu Dinero. ¿Tú vas a sacar tus fichas del casino? Yo tengo demasiadas para poder sacarlas todas juntas, tío. Maldita sea. Bueno, pues seguimos aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Vamos a escuchar un poquillo de música y seguiremos hablando después con Gila Alfa y Gila Beta. Ellas son los dos hemisferios cerebrales que hoy están aquí con nosotros del grupo de intervención Gila. Antes tenemos que terminar, que Carlos Sánchez nos ha dejado unas cosillas a medias todavía que contar. ¿Ah, a mí sí? Me quedan preguntas para él, no sé a ti. Sí, sí, ¿no? Yo es que oigo los programas a ratos, ¿sabes? Entonces hay cosas que, a las que no me entero. A claro, ratos nunca mejor dicho. Estás digo. Ahí con los botoncicos y claro. Pero mira, yo te voy a premiar, te voy a premiar. He traído, hoy teníamos el desafío porque había rumores por ahí en la audiencia. Dice, ponéis demasiado punk. Entonces hemos intentado que no toda la música fuera. Hemos empezado mal con ese homenaje a Juelo de Odio y vamos a terminar con este homenaje para ti. Y olvídate, ya no hay más punk en todo el programa. Le iba a decir que lo que tú llamas empezar mal, yo le llamo empezar bien, pero bueno. No, hombre, no. A mí me gusta, pero además hay que dar gusto a la audiencia también. Es verdad. Luego nos dicen que nos aguantan. Pues vamos a escuchar este temita que especialmente es para ti. Decía Robert, preparando este programa, estoy harto de que pongáis siempre la polla Records y Evaristo, estoy harto siempre igual. No vamos a poner la polla Records ahora, pero sí a Evaristo. Evaristo Páramos, amigo. Además, sabéis que hasta hace poco también en la SER ahí hablando un poquito y diciendo, esta gente de la SER parece, aunque estén aquí en la SER, parecen majos, decía. Entonces, de Javier Gallego. Bueno, a Evaristo la verdad es que no le hace falta buscar mucha inspiración para que les haga una letra llena de amor a la patria y sus próceres. Este hombre se sale por los cuatro costados. Y para el homenaje a una hipotética banda neozelandesa llamada The Cagas, T-H-E, Cagas, con K, para que sonara más neozelandés, pues Evaristo se juntó con los supervivientes de RIP y parieron un discazo tremendo, la verdad, un discazo antológico que nos hizo olvidar por un momento la desaparición de La Polla Records. Fue justo la separación de La Polla y la publicación de este disco de Te Cagas. En teoría, esta que vamos a oír es una versión que un grupo imaginario llamado Los Comunistas Violentos hacía de Día de Limpieza, tema de un grupo imaginario llamado Te Cagas. Ya sabemos cómo es Evaristo y sus pajillas mentales. Esto es metafísica del punk, amigos. Y total, para acabar diciendo algo bastante sencillo, ¿de qué sirve la banca mundial? Pues aquí seguimos en Barrio Canino. Así son las canciones de Evaristo, lo decía el doctor Harry, en 2 minutos y medio hace una limpieza, pim pam, para qué sirve este, para qué sirve el otro, y se queda él ahí solo con su micrófono cantando. Madre mía, ¿cómo está este señor? Con los años que tiene ya. Bueno, tampoco son tantos, estás un chaval. Tiene más pelo que yo. Bueno, esto no quiere decir nada. Vamos a continuar, que estábamos hablando con Carlos antes de que hiciéramos esta conexión con Barcelona-Bilbao. Y habíamos hablado de, o estábamos hablando de esta gran estafa que había supuesto la recapitalización o este préstamo forzoso que nos habían hecho, nos habían obligado a hacer a todos los europeos a las entidades financieras en España y en Europa. Y habíamos quedado en que, bueno, de alguna manera sí sabíamos que el dinero había ido a unas cuentas determinadas, no sabemos de quién, no es una mía ni la de Robert, parece ser. Y la principal acción que nos estabais, que promovías o que nos comentabas, Carlos, era sobre todo la concienciación, o sea, que la gente se diera cuenta de que esto estaba ocurriendo. Pero más allá de la concienciación, ¿qué se podría hacer en un momento determinado? Dices, bueno, todos los millones de europeos que esto sabemos lo que está pasando y decidimos que esto no puede seguir así. ¿Cuál sería un paso que podríamos dar? Uno muy evidente es que lo que no podemos consentir es que esto vuelva a pasar. El dinero ya lo hemos puesto. Ahora mismo el grave problema, y por eso el Estado español en muchas ocasiones reacciona así ante la caída incluso de una pequeña entidad, no se pudo dejar caer al Banco de Valencia. Muchos activistas dicen, ¿y por qué no dejamos caer a las entidades bancarias? Bueno, pues porque las entidades bancarias lo que han hecho, como ha dicho el compañero antes, es prestar una enorme cantidad de dinero por la que ganan muy poco por cada préstamo, por cada euro prestado, y precisamente intentan compensar eso multiplicando el volumen de los créditos. Y eso lo hacen sin poner tela, sin poner dinero. Al no poner dinero, en cuanto hay pequeños problemas, aunque sean pequeños, ya el sistema bancario se tambalea. Y en este caso lo que está ocurriendo no es pequeño, es una grave crisis, porque ha habido un crecimiento desaforado de los precios, ya digo, no solo de los inmuebles, de muchas más cosas. Y claro, el problema es que no tienen capital suficiente, los accionistas no han puesto dinero suficiente para poder sostener esa situación. ¿Quién perdería si caen las entidades bancarias? Pues los ahorradores. Los ahorradores, que habrá algunos que puedan no darnos pena porque tengan mucho dinero, y eso desde luego a mí no me da ninguna pena, pero el problema es que cuando hablamos de los depósitos de la gente que cobra a principio de mes y a final de mes ya no tiene. Y final de mes es el día 20, no el día 31. ¿Vale? Entonces estamos hablando también de eso, y de los pensionistas que tienen pensión mínima, y de los críos que tienen una cuenta como tenía yo en Caja Madrid para la biblioteca de Caja Madrid, que ahora se las han liquidado todas con 1.000 pesetas o con 2.000. Todo eso es lo que ya no está. Solamente son apuntes contables. Todo eso se lo han fundido. Se lo han volatilizado y evidentemente ha acabado en sitios bastante poco recomendables, entre otros, por ejemplo, paraísos fiscales. Entonces, eso lo que nos tiene que decir a los europeos, y especialmente a los españoles, es que los ahorros de la ciudadanía es algo demasiado serio como para que esté en manos privadas. No puede ser objeto de lucro. No puede ser. Como no lo puede ser la educación y no lo puede ser la sanidad. Con mucho más motivo, en este caso, los ahorros de la ciudadanía. Y eso es perfectamente posible. Ya digo que hace 2 años y medio nos llamaban locos. Nos llamaban locos. Hoy, más del 20% del sistema bancario español está nacionalizado. Pero está nacionalizado, pero sigue en las mismas manos. Porque han puesto nuestro dinero para controlarlo, pero sin embargo están haciendo las mismas políticas. De hecho, Bankia, cuando luego nuestras compañeras hablen, pues está dirigida por un señor que contribuyó a la burbuja inmobiliaria exactamente igual que el rato. Exactamente igual. Goiri Golzarri, ese consejero delegado actual, es causa del problema que tiene ahora mismo el sector bancario español. Lo que pasa es que lo hizo en otra entidad y tuvo a bien ser prejubilado con 60 millones de euros. O sea, vamos, alguien del pueblo, como podemos imaginar. Claro, entonces empiezo de nuevo a maquinar y digo, bien, el Banco Central Europeo, que es una entidad en principio de la administración europea, pública, tendría que responder a nuestros intereses, no lo hace, claro. Pero claro, a mí se me ocurre que allí entre Frankfurt y Bruselas podemos tener un núcleo de servidores públicos, ¿no? De representantes de cada uno de los países que están allí sentados, y a su alrededor anillos concéntricos de representantes de entidades privadas que le están presionando. Con lo cual, a mí se me ocurre que la voluntad del pueblo no acaba siendo representada nunca realmente en estas administraciones centrales. es que son los mismos. Vamos a ver, es que esa puerta giratoria que vemos, por ejemplo, y en estas últimas semanas, concretamente en Madrid, se ha visto muy claro con el tema de la sanidad, pues eso mismo ocurre en el sector bancario. O sea, ¿sabéis dónde? O me imagino que sabéis todos dónde está sentado ahora mismo, por ejemplo, el que fue ministro de Economía bajo un gobierno que se decía llamar socialista. Está sentado en el Consejo de Administración de una entidad bancaria italiana, ¿vale? Es que ese tipo de puertas giratorias en el sector financiero son el pan nuestro de cada día. El actual ministro de Economía en este país era consejero de una entidad que hoy ha recibido más de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Es un billón con B de las antiguas pesetas. Banco Mare Nostrum. Y este señor que además tiene toda la pinta de ser gafe, que tiene, sí, tiene, vamos, es que todo lo que toca, porque es que venía antes de Lehman Brothers España, o sea, estamos hablando, Lehman Brothers España, entre otras cosas, lo que hizo fue aconsejar la comercialización de cuotas participativas y participaciones preferentes en la CAM, y ese tío está sentado ahora mismo dirigiendo el Ministerio de Economía español. Vamos a llamarle criminal, como dice la Colau, criminal, directamente. Sí, es un criminal, evidentemente. Entonces, esas puertas giratorias solamente se pueden arreglar tomando las puertas. O sea, el pueblo, la gran mayoría de la gente que está al margen de esos manejos, pues, pero claro, para eso necesitamos que cambie la correlación de fuerzas, porque las próximas elecciones pues pueden ganar los que están en el poder o los que ahora dicen estar en la oposición y pueden ganar con un 15 o un 20% de los votos. Y el problema es que hasta que no cambie la correlación de fuerzas, pues no podremos organizar las cosas de otra manera, lógicamente. Madre mía, esto se presenta una batalla dura. ¿Qué piensas tú, Robert, de esto? Pues habrá que seguir luchando, no nos queda otra. A ver, qué remedio. Si no, no vamos a quitarnos esta rémora de encima. En cualquier caso, ¿cuáles son las próximas acciones que tenéis planteadas desde ATAC con respecto a todo este tema? Es fundamental, ya digo, como decía antes, la concienciación, pero lo siguiente es la exigencia de que la banca que ya es pública actúe de otra manera, cambie su forma de actuar. O sea, lo que no tiene ninguna lógica es que la banca pública, que como decía ya es un porcentaje muy importante de la que actualmente hay en este país, tenga las mismas formas de actuar, por ejemplo, en lo relacionado con la vivienda, que está desgraciadamente tan de actualidad, exactamente igual que el resto de la banca privada. O, por ejemplo, que las entidades financieras nacionalizadas tengan todavía sucursales en paraísos fiscales, operen con derivados que no son más que apuestas que al final tienen consecuencias y causan grave daño a la vida de todos los días de las personas, ¿no? Son esa serie de actuaciones tienen que cambiar. Sabemos que no van a cambiar con este gobierno ni con uno que le suceda del Partido Socialista. Sabemos que no van a cambiar. Pero, sin embargo, si la correlación de fuerzas cambia, evidentemente la gente verá que esto no puede continuar así. No puede ser que nos hagan pagar hasta nuestro propio ataúd. Desde luego que no. En cualquier caso, claro, si toda esta banca ha sido nacionalizada, es decir, ha sido financiada con un dinero público, por lo tanto entendemos que está nacionalizada. Si pretendemos que cambie la forma de funcionamiento de esta banca, tendría que cambiar la forma de funcionamiento de quien lo dirige ahora, que se entiende que son los gobiernos. Evidentemente. Es que hay veces que no se sabe muy bien si realmente son los gobiernos los que dirigen y crean cuerpo legislativo hacia la banca, o es la banca la que realiza esa función, ¿no? Pero el hecho final es que entre unos y otros, que son esas élites poderosas, lo que están haciendo es realizar, como decía antes, el mayor expolio que la historia de España conoce. Bueno, esto pinta mal, Juancar. Pinta mal, pues... O pinta bien. No, coincido con eso. ¿Verdad? Nunca ha habido una oportunidad tan histórica como la actual para que la gente de verdad tome conciencia del poder que tiene como ciudadanos. Exacto. Que no somos consumidores, somos ciudadanos. Pues vamos a poner una canción para celebrar que entonces estamos en mejor que nunca. ¿Tú crees? Vamos allá. Como os he dicho, se acabó el punk, amigos. Y vamos a poner un temita bastante tranquilo. Es de una banda que hace punk, pero en sus ratos libres se dedica a otras cosas. Y estamos hablando de los Clash. Los Clash, pues sí, empezaron haciendo su punk nuestro de cada día, como todos sabéis, pero tenían inquietudes. Era gente que se peinaba a veces la cresta para un lado, a veces para otro, a veces se ponían gorro. Entonces, bueno, ya la cosa empezaba a cambiar. Vamos a poner Bank Robber. Bank Robber, no Robert tú. No, Robert. Ya lo he visto claro, Bank Robber. Mírale el dinero. Robber, el que roba. Del inglés, Robber, robador. O sea, ladrón. Ladrón de bancos. Los Clash nos decían que papá, su papá, el papá de Joe Strummer, de cantar esta canción, era un ladrón de bancos, pero nunca le hizo daño a nadie. Simplemente le gustaba vivir así, robando tu dinero. ¿Por qué? Pues porque, como el viejo nos dijo en un bar, una vida entera sirviendo a una máquina es mucho peor que la cárcel. Y es que nunca nos gustaron las palas ni el tener que partir del espinazo para tener que conseguir tu paga, sin olvidar el humillarte, claro. Esto de la humillación es algo que nunca le gustó a los punkis. Y supongo que al papá de un punky, pues tampoco. ¿A ti te gusta humillarte, Robert? No, para nada. Pues esto es lo que nos decían los Clash. Y en Bank Robber, además, lo relata como una historieta bastante elegante y bien narrada. Para aquellos que sepáis inglés, ningún problema. Y para el resto, pues, al traductor de Google, oye, que o sucedáneos, que para eso está. Escuchamos Bank Robber, que es un tema que apareció en un 7 pulgadas, meses antes de Sandinista. Aquí ya Sandinista sería el último gran golpe de efecto de los Clash. Luego ya empezaría la decadencia. Y es que, visto así, ¿quién no se convertiría gustosamente en ladrón de bancos? So Barrio Canino. Aquí seguimos en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y seguimos también aquí en el programa número 80 de Barrio Canino. Y yo no sé a vosotros, para mí me están entrando una gana de robar un banco que bueno. Bueno, pues seguimos. Si queréis participar en el programa, podéis hacerlo en directo en Twitter, mencionando las cuentas Barrio Canino y Agora o Agora Sol Radio. Y bueno, vamos a seguir ahora, como decíamos al principio del programa, con Gila, Gila Alfa y Gila Beta, cuyas dos personalidades están hoy aquí representadas en la mesa, con distintas voces, porque además, como son distintas personalidades, tienen distintas voces, aunque sea la misma persona. Así que buenas tardes de nuevo, Gila. Buenas. Hola, buenas tardes. Y bueno, Gila son las siglas, aparte del nombre de o apellido de una persona, son las siglas del Grupo de Intervención de Lavapiés, y me he enterado que también de los Austrias y la Arganzuela. Bueno, sí, ya que nos poníamos, no nos íbamos a quedar cortas, ¿no? Y bueno, pues contarnos un poco, ¿qué o quiénes sois Gila? Gila es el zombie resucitado de Miguel Gila, el humorista, ¿no? Que una vez que murió, pues estaba un poquito aburridito ahí en la muerte y decidió reencarnarse porque el 15M le parecía más divertido. Y en esta nueva vertiente, si bien en su época tampoco se callaba mucho y era capaz de decir lo que en la época del franquismo no se decía a través del humor, ahora se vuelve bastante más gamberro e intenta hacer una conexión entre las calles y la red. Y eso es básicamente Gila. Gila es una propuesta cansinista y artivista. Yo creo que estas son las dos claves, el artivismo y el cansinismo, que pueden definir a Gila. No sé si vosotras tenéis alguna palabra clave más para ayudarnos a comprender un poco lo que hace Gila. Bueno, no, yo creo que sobre todo hay que pensar que la esquizofrenia de Gila va más allá del alfa y el beta, es múltiple y variada y va mucho más lejos de estos tres barrios que citabas que están en el centro de Madrid. Y ahora pues va extendiéndose y ahí hasta un Gila Tenerife y va. Y digamos que es más bien un germen, es un virus que va infectando a la gente y que les hace pensar que, bueno, pues que pueden hacer cosas desde su cotidianidad, desde las cosas que tienen más a mano, pueden pensar cómo transformarlas para intervenir en la realidad, en una realidad que no les gusta, y hacerlo de una forma crítica y divertida a la vez. Es contagioso, parece, ¿no? El virus Gila parece que ha crecido en otras partes. Se me ocurre que, bueno, esta forma de funcionar, partiendo del humor, ¿por qué no decirlo? Si es Gila, era un humorista, y rozando a veces el surrealismo u otros campos más, pero adyacentes al humor, ¿es efectiva esta forma de lucha? Y voy a especificar más aún. Quiero entender que probablemente en este país o en el área mediterránea, esta forma de funcionar ligada al surrealismo o al humor tiene bastante calado. Que quiero creer. Bueno, tiene y no tiene, quiero decir, porque dentro de los movimientos de lucha social el humor nunca se considera, no siempre es bienvenido, ¿no? Mal, nosotros creemos que mal. Es bastante mal bienvenido. Pero sí consideramos que es una manera efectiva de luchar por varios motivos, ¿no? Porque el humor, por un lado, te permite analizar la realidad de una manera mucho más rápida que si tuvieras que hacer un discurso muy complejo. Es decir, leerme todo este artículo maravilloso de nuestro compañero anterior es complejo y requiere un tiempo. Ver una viñeta de Roto me cala en 3 segundos. No hace falta ir mucho más allá. El humor también permite llegar a ese 99% que somos y no conseguimos alcanzar, ¿no? A mi abuela soy capaz de llegarle con el humor y hacerle conseguir que sea capaz de sabotear un cajero cuando ella de habitual no lo haría. También es un arma para luchar contra el sistema y el capital, que ellos tienen como herramienta principal el miedo. Nosotros podemos desmontarlo con el humor, y sobre todo porque, como sabemos que nuestra lucha es muy larga, tenemos que estar juntas, y si no lo pasamos bien, la verdad es que abandonaríamos pronto. Por eso uno de nuestros lemas preferidos es que nuestra venganza será ser felices. Ole ahí, ole ahí. Queda el momento happy flower. Y además es que eso les jode. jode bastante. Esa es una pregunta ya también que yo os quería hacer. Tú eres de esos de dientes que les jode. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué les jode más, una barricada, un escrache o una carcajada? Pues yo creo que les jode todo a partes iguales, porque básicamente todo lo que no sea seguirles la cuerda y quedarse en casa, como dice nuestro presidente, pues ya les jode. Entonces yo creo que les jode a partes iguales, básicamente. Pero yo creo que la gran virtud de la carcajada o de la propuesta de la carcajada es no es tanto situarse de una manera frívola frente a la crisis o al momento crítico que estamos, sino más bien una invitación a romper esa barrera entre activistas y no activistas que el 15M supo romper de una forma espontánea y que en determinado momento, a partir de que fue pasando el tiempo y, bueno, pues los procesos cuando se alargan desgastan mucho a la peña, la gente tiene sus problemas, sus vidas, tiene que, de alguna manera, en determinado momento mucha gente empieza a desaparecer y de repente nos podemos percatar que digamos que la herencia 15M se ha ido transformando o corre el riesgo de transformarse en un rollo muy activista. Entonces, quizá es una idea que tenemos mucho ahora, últimamente, y que nos mueve, luego vamos a hablar de ello cuando hablemos de Toque a Bankia, pues nos mueve mucho esta idea de romper las barreras entre activistas y no activistas y sin negar unas ni otras, es decir, que yo creo que cada forma de actuar tiene sus virtudes y sus momentos, pero también habilitar formas de acción que abran la puerta a esas otras gentes que se han quedado fuera en determinado momento y que pueden volver a reengancharse o engancharse por primera vez y pueden descubrir que además de ir a la oficina, quien tenga trabajo, claro, pues pueden de vez en cuando hacer algo que tiene una incidencia en el sistema. Es un poco ese aleteo de la mariposa que provoca una tormenta al otro lado del mundo, ¿no? Uh-huh. Además, estaba pensando que el humor... lucha contra lo rancio, además. El humor desmonta lo rancio. Hay mucha ranciez ahí posada en determinadas... Mucha caspa, sí. Sí, ¿verdad? Y también, por otra parte, se me ocurre que el humor toca en muchos casos con el surrealismo, pero si nos ponemos a pensar, grupos surrealistas de acción hicieron cosas bastante salvajes en su momento. En Europa, a lo largo del siglo XX y durante la primera mitad del siglo XX, hubo grupos de acción amparados completamente dentro del surrealismo que con una sonrisa en la boca o con el pelo alborotado hicieron auténticas barbaridades. Quiero decir, no hay una costumbre, es verdad, que creo que tenéis razón dentro del activismo de la solemnidad, que no tiene por qué estar ligada en absoluto con la efectividad. No, y por ejemplo, uno de vuestros precursores históricos, que es Radio Alice, en Italia, luchó de esa vía y ha habido muchas maneras de luchar desde el punto de vista histórico, pero yo, sin ir muy lejos, sin poner esas etiquetas de arte dura o los que aparecen en los libros, cuando tú hablas con tu abuela, mi abuela, que ahora tiene Alzheimer, y resulta que de las pocas cosas que recuerda con Alzheimer son los lemas y chascarrillos que se contaban contra Franco, uh-huh, en aquella época, esa forma de humor, de reírse, que permite durante un segundo reírte de lo que te da miedo y analizarlo, también es muy importante. Entonces, se han hecho cosas muy bestias, se han hecho cosas muy suaves, pero también permite ese día a día. Y bueno, pues han estado todos los situacionistas, han estado todo gente muy interesante. Tú conoces más Gil Alfa, de toda la parte de movimientos históricos activistas. Y puede ser una vía muy dura. O sea, las cosas que nosotros hacemos no dejan de ser duras. O sea, en Toque a Bankia, que es nuestro, desde de lo que estamos enamoradas a día de hoy, queremos hacer caer un banco. Uh-huh. No queremos pintar flores fuera. Entonces, se pueden hacer cosas muy duras y reírte además de ellas. Uh-huh. Es una carcajada salvaje. ¿Cuál es vuestra inspiración a la hora de diseñar acciones, momentos, hechos, cosas que vais realizando o relatando? ¿En qué os inspiráis? ¿En un tradicionalismo, a lo mejor, del humor tradicional? ¿En cosas que surgen así en un mejunje? Bueno, yo creo que Gila, como te decía antes, es muy esquizofrénico. Entonces, Gila, en lo funcional, es un chat. Uh-huh. Entonces, básicamente, pues cada uno sabrá lo que necesita, si necesita usar lisérgicos o algo para meterse ahí, pero bueno, básicamente es una conversación. Yo lo definiría como una conversación y la inspiración surge de la conversación. Y esa conversación a ratos es más cerrada, más reducida, y a ratos es tan abierta como son las redes sociales. Y yo creo que quizá la vuelta de tuerca que le damos en este momento a ese uso del humor es precisamente el enganchar con esta nueva forma de relación y de comunicación que nos proporcionan las redes sociales. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues tienes una especie de olla en ebullición, de donde van surgiendo ideas, unas más cercanas, otras más lejanas, rebotan, se transforman y finalmente las que más molan y encuentran eco son las que cuajan. Claro, porque aquí se ha hablado mucho, en esta mesa ha habido gente muy solemne y que decía, es que claro, esto de las redes sociales, aquí hay una falta de compromiso muy grande, ¿no? Decían, la falta de compromiso del me gusta. Y entonces decían, claro, tú dices me gusta y te quedas en tu casa. Y dices, no, pero claro, nosotros estamos viendo que en Gila, sí, hay una red. Bueno, las redes sociales se utilizan para hacer un conglomerado de ideas que luego se llevan a la calle y se realizan en acciones y se hacen cosas, pasan cosas, ¿no? Aparte de vuestro amor, o de vuestra filiación y cariño por Tokia Bankia, hemos visto que habéis comentado, habéis hablado y se ha dicho mucho acerca de otras acciones que han ocurrido, como, y tenemos aquí un pequeño listadillo, la operación Lola Flores, él nos entregamos en comisaría, el tu basura al banco, el volardos en homenaje a Pussy Riot. Todo esto nace así de este conglomerado de ideas y son acciones que ocurren. Cuéntanos un poco cómo ocurre esto, cómo se acaban las cosas pasando de la pantalla a la forma vital. Pues, por ejemplo, Operación Olas Flores es un ejemplo perfecto de tanto de como tipo de acción de Gila, como cómo funciona esto en redes y en comunicación. Nosotros yo creo que se nos da bien comunicar. Estamos ahí, llega el día de la huelga general y estamos viendo cómo vamos a participar de las muchas vías que tenemos. Y alguien nos dice, oye, ¿sabes que si metes un centimillo en un cajero se rompe? Entonces vamos, comprobamos, uy, pues es verdad, lo decimos y nadie nos hace caso. Dijimos, pues vaya mierda. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo de una manera un poquito más elaborada, a ver cómo funcionaría. Y entonces alguien nos dice en la red, guay, hacerlo como Lola Flores, cuando lo de la deuda. Y dije, ¿pero qué es lo de la deuda? Entonces miras en YouTube y es que Lola Flores, cuando le pillaron con el pufo de Hacienda, ella dijo, si cada español pusiera una peseta, pero donde tiene que ponerla, no a mí, donde tiene que ponerla. Y dijimos, coño, cojonudo. Otra persona aporta la canción de Tanto tienes, tanto vales, que hemos puesto al principio del programa y es maravillosa. Y entonces empiezas a juntar cosas, creas el vídeo, lo devuelves a la red y, para nuestra sorpresa, tiene 20.000 visitas en menos de 24 horas. Entonces la gente empezó a hacer la operación Lola Flores, lo subía en Twitter, nos lo mandaba de vuelta, nosotros flipábamos, lo volvíamos a mandar a la red, lo volvíamos a hacer, lo volvíamos a recibir y así en un bucle infinito que a día de hoy se siguen amadrinando cajeros por todo el Lavapiés y por toda España. Y es una manera de hacer un sabotaje a un cajero, cosa que antes se veía de manera muy dura y se le podía achacar a... no voy a decir nombres, y ahora lo puede hacer tu vecino y con una delicadeza y una sutileza que además se lo pasa bien. Entonces, es un ejemplo de acción que crece desde lo colaborativo, que es más allá del clic de me gusta y que hay una implicación entre la calle y la red. Eso es lo que a mí me gusta llamar a esto activismo cotidiano. Sí. Y de andar por casa. Sí, el bajar a comprar el pan y ya hago una acción. Sí, sí, a Madrid un cajero. Ya no es violento, ya no hace falta quemar los cajeros. Mira, Robert, con esos 30 centimillos le podría dar bastante uso, ¿no? Sí, sí. También hay otras acciones también interesantes, como estábamos comentando, el tu basura al banco, por ejemplo, y entonces de repente empiezo a ver fotos de que además en las huelgas de basuras que estamos sufriendo ahora mismo y que vamos a padecer de aquí en adelante, pues oye, es que casi no hay que hacer nada prácticamente, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo de tu basura al banco, yo creo que demuestra una cosa, bueno, se produjo de una manera un poco de la misma forma que acaba de relatar aquí Gilabeta, con ese arte que tiene imitando a doña Lola, a la faraona. Pues surgió un poco de la misma manera, pero yo creo que lo que demuestra, o sea, quiero decir que la curva de crecimiento de gente haciendo cosas y subiendo fotos y enviándolas, mencionando a Gila para compartir, gente que a lo mejor habitualmente no participa en el chat, pero que inmediatamente engancha en la idea de pues yo puedo hacer esto y lo puedo compartir. Y mi acción no solo significa, o sea, no solo incide en una realidad, sino que además invita a otras a participar en esta historia. Entonces, yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Y además yo me lo imagino de una manera muy fresca, es decir, que uno puede encuentra una forma asequible de canalizar su rabia en algo productivo, digamos, en una acción crítica, efectiva, que tiene una incidencia sobre lo real. Pero además lo puede hacer con ese jiji por debajo, ¿no? O sea, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y esto nos da mucha vidilla. A mí particularmente me mantiene joven. A mí me gusta más el jiji que el jajaja, la verdad. Que el jiji es como... Sí. Yo soy más de jajaja, pero lo que me mola es el jiji. A mí la verdad. Y hay... una acción que a mí, el nombre me ha cautivado, el de los bolardos en homenaje a Pussy Riot, es que ya, si tú no sabes nada y te dicen, bolardos en homenaje a Pussy Riot, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta fue tan rápida como tonta, o sea, es simplemente los bolardos, son esas cosas que nadie le pone nombre, pero todo el mundo lo sufre en sus propias rodillas cuando vas andando por la calle y te chocas con ellos. Yo lo llamo romperrodillas. Pues los romperrodillas son esos elementos urbanos que siempre pasan desapercibidos, y en Lavapiés hay unos grupos de activismo callejero maravillosos que tejen cosas y hacen intervenciones en la calle tejiendo. Yo quise participar en uno de esos grupos, soy tan mala que no era capaz. O sea, que en este grupo de ganchillo guerrilla urbana que había en la Asamblea de Lavapiés intentábamos tejer, hablar, crear e intervenir en la realidad, porque pensamos que el arma del si el capitalismo tuviera un arma sería alicatar el mundo poniendo azulejos, ¿no? Y eso no lo han demostrado muy bien durante la burbuja inmobiliaria, y el grupo de ganchilla guerrilla urbana lo que hacía era hacerlo más mullido, ¿no? Entonces un buen revolucionario tiene que saber utilizar las agujas y el ganchillo, y como soy tan mala pues no fui capaz y dije, no soy capaz de tejer bolardos a esta velocidad, voy a coger medias, y con el capucha empezamos a encapuchar un par de gilas de noche, un montón de bolardos de Lavapiés en homenaje a los Pussy Riot, di un montón de vuelta a las redes sociales, fue muy fácil, y animamos a que todo el mundo haga cosas así tan sencillas. Sí, yo también, que no hace mucho me destroza la rodilla. Bueno, vamos a hablar, si os parece, vamos a meternos en esta acción que nos tiene enamorados a todos, que es el Tokia Bankia. Y pero, eso que no has citado, una de mis favoritas, que son los trapos sucios de Bankia. Sí, de Bankia. Hay trapos sucios de Bankia, no tenía constancia de ella. Bueno, nos lo contáis después de que para introducirnos al Tokia Bankia. Venga. Y antes vamos a poner un temita musical que nos lo pide nuestro sponsor Robert. Vamos a poner a Woody Guthrie, que además era una recomendación que nos hacían nuestras amigas gilas. Y además le comentábamos que solo hay una de este Jolly Banker, banquero feliz, banquero alegre, solo hay una grabación de este tema que hizo Alan Lomax, también amigo del programa, ha salido ya más veces Alan Lomax casi que Baristo, que y es difícil, ¿eh? Se le nombra casi todos los programas, y además cuando le nombras aparece Carmen por la puerta, ¿eh? es cierto, ha aparecido Carmen. Bueno, pues en el año 40 Alan Lomax y el indomable Woody Guthrie se encontraban en Washington, D.C., Washington DC, mola, ¿eh? Durante ese mes, el conocido etnomusicólogo grabó 29 canciones de Guthrie, prácticamente casi toda su producción, y algunas versiones de temas tradicionales, la mayoría originales del propio Guthrie, como este Jolly Banker. Escuchando esta canción de este banquero alegre, podemos pensar que se trata de uno de esos anuncios de ING o de Bankia mismamente, donde la vida es maravillosa y el banco te da todas las facilidades y el director alegre te sonríe al entrar, pero la letra ácida e irónica. Nos avisa de que hay una letra pequeña en el contrato. Si me dices lo que necesitas, te daré un crédito. Solo tienes que devolverme el doble de lo que te dé. O cuando el casero abuse o tristemente se aproveche de ti, enviaré al comisario para que no hagas travesuras. Todo ello mientras canta Soy un banquero alegre, un alegre banquero soy. ¿Os suena de algo, verdad? I'm a jolly banker. Or the banker's lament. You can call it either one you want to. And... Let's see here how that goes. I'll try to sing it then. My name is Tom Cranker, and I'm a jolly banker. I'm a jolly banker am I. I safeguard the farmers and widows and orphans, singing I'm a jolly banker, jolly banker. Sailing and crops they are failing, I'm a jolly banker am I. I check up your shortage and bring down your mortgage, singing I'm a jolly banker am I. When money you're needing and mouths you are feeding, I'm jolly banker am I. I'm a jolly banker am I. Just bring me back two for the one I lend you, singing I'm a jolly banker am I. When you're far you're losing and sadly you're cruising, I'm a jolly banker am I. Jolly banker am I. When the bugs get your cotton, times they are rotten, I'm a jolly banker am I. I'll come down and help you, I'll rape you, I'll scalp you, singing I'm a jolly banker called I Ain't Got No Home in the World Anymore, Alan. Listen, here's was one that I wrote in Los Angeles, California. This was originally, I guess you've heard the old... Aquí el Guthrie este le pone para que cante y se pone a hablar, pero madre mía. Está diciendo que no tiene casa, que él vivía en Los Ángeles, California, pero que ahora se le ha quedado un banquero. Eso ha pasado a tantos, eso se lo dice a todos. Aquí seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, en este programa número 80 de Barrio Canino, después de un par de programas un poco más faranduleros que nos hemos marcado, también para nosotros programas low cost, por el tema de la mudanza que también nos ha consumido energías en esta radio libre, autogestionada y asamblearia. Cuando decimos autogestionada es que a veces no nos da tiempo a preparar los programas porque hay que poner cables por aquí. Y hoy estamos hablando un poco de esta imaginación para tocar las banquias a la gente. Y estamos aquí ahora, en este rato, hablando con Gila Alfa y Gila Beta del grupo de intervención Gila. Y bueno, vosotras en un momento dado decíamos antes que ibais por la calle y un día llevabais la basura al banco, otro día estaban los trapos sucios de Bankia y un buen día os enamorasteis de Toque a Bankia. ¿Y qué pasó ese día? Pues no sé, o sea, el amor siempre surge así de esta manera, cuando menos te lo esperas, ¿no? Y contra los bancos siempre tienes como una sensación de odio, ¿no? Pero hay veces que el odio no es nada productivo. Y como a nosotros lo que nos mueve es el amor, pues dijimos, vamos a enamorarnos tanto de Bankia, ¿no? Que vamos a tumbarla. O sea, en inglés, enamorarse es fall in love y nosotros queremos fall in love a Bankia. Entonces decidimos que había que utilizar todo el potencial que tiene la gente, que le habían demostrado en otro tipo de acciones tan participativas con las anteriores, pero no terminábamos de encontrar la idea. Y hablando con un amigo, este amigo tenía una idea. Él quería hacer una huelga dirigida contra un banco. Y como era un friki de las redes informáticas y demás, decía hacer un ataque de dos presencial, que es cuando tú empiezas a una página web pedirle un servicio y lo pide tanta gente que la página se cae. Es el típico ataque de Anonymous. Y él decía, pues todo eso, pero en presencial. Y además con una herramienta. Y nosotros decíamos, sí, pero es que además sea divertido. Y entonces ahí pergeñando las ideas entre todos, varios cerebros funcionando, como siempre funcionan las cosas de manera colaborativa, sale Toca Bankia. Y en Toca Bankia lo que se propone es que haya un día D, que el día es el 9 de mayo, que haya una herramienta, que es tocabankia.net, y con esta herramienta, tocabankia.net, coordinamos a miles de personas, pues una acción masiva, de manera distribuida en todo el territorio, en España y alrededores, y vamos a bloquear todas las sucursales bancarias de Bankia. Cuando se dice bloquear, no es que haya un hacker pinchando un botón y se bloquean. Es que mi abuela va a ir a Bankia y haciendo canciones cansinas y creativas va a bloquear la sucursal. Pues habrá gente que nos ha dicho que se le va a caer un kilo de grillos. Nos encanta. Habrá gente que haga colas eternas para hacer preguntas estúpidas. Gente que retire sus dineros y los meta en las campañas de remueve tu dinero. Habrá gente que les hará las preguntas, por ejemplo, que hemos encontrado en el blog sobre el tema de nacionalización de la banca que nos ha expuesto el anterior compañero Carlos Mato. Cada uno va a encontrar su manera, ¿no? Porque no somos quienes para decir a la gente lo que tiene que hacer, y sí lo que queremos es dar el espacio y el lugar para que la gente se coordine. En ese espacio es tocabankia.net, donde tú te registras, bien con el email, bien con el Facebook, y en los foros coordinas con la gente cercana que se quiere apuntar a esa sucursal cómo hacer. Entonces, la potencialidad que encontramos en Toca Bankia es que, por un lado, la gente que no es habitualmente activista y que nos escribe de Burgos de a mí me gustaría participar, pero yo no tengo gente activista cerca, puede hacerlo, puede coordinarse con esa herramienta. Y dos, que sabemos que lo que comentábamos antes, definir esas barreras de lo que es activista y no activista, es un poco duro, pero quizá 2 horas de tu tiempo para acabar con el sistema no sea tanto, ¿no? No. Me tomo una imagen cuando visualizaba esta idea, veía como así en dibujito, ¿no? Como muñequitos de Monopoly así entrando en fila, todos en la sucursal hasta que se llenaba la sucursal y claro, no puede funcionar porque está lleno de gente. Esa es la idea. Bueno, la idea a lo mejor no tienen que ir todos a la vez. Digamos que este es un buen ejemplo de cómo acciones pequeñas, muchas acciones pequeñas de mucha gente anónima pueden generar grandes efectos, ¿no? Entonces el efecto de la acción, el efecto que se propone y que se persigue es demostrarle a Bankia el poder de ese 99% al que están amargando la vida. Y que, sin embargo, si se organiza, realmente tiene la capacidad de hacerle mucho daño. Y bueno, pues los objetivos de la acción están, bueno, una primera batería así, que es de objetivos de la acción, están bien especificados en la propia página de tocabankia.net, pero vamos, son objetivos que están extraídos de las distintas luchas que están ahora mismo, pues tanto por parte de la PAC como por parte de la gente, como Carlos antes nos contaba, y básicamente se han ido extrayendo propuestas de todos estos grupos que están trabajando y se han volcado ahí, y lo que se le está pidiendo a Bankia son objetivos muy, muy importantes. Eso por un lado. Y por otro lado, la acción, a mí me gustaría resaltar que no es que haya alguien organizando a los demás, sino que la idea es que hay un espacio donde la gente puede organizarse. Eso requiere un mínimo esfuerzo, por supuesto. Tienen que ir a tocabankia.net, tienen que registrarse, tienen que seleccionar la oficina que mejor les venga a través de un mapa súper facilito de utilizar y que está allí todo muy bien explicado. Se registran en una oficina, pero luego no necesariamente tienen que quedarse allí quietos en la oficina. Digamos que es un espacio para gente inquieta. Tienes que buscar a otra gente que está como tú, a lo mejor solo en una oficina. Es como un juego. Entonces tienes que buscar a otras, tienes que enredarte con ellas, tienes que divertirte con ellas, volcando ideas, y finalmente tienes que organizar cómo va a suceder la acción ese día. Y ese día queremos que el efecto se produzca desde las 8:30 de la mañana que abren, más o menos, hasta las 2:30 de la tarde, que es el horario que tienen durante el mes de mayo, bueno, durante la temporada de verano. Y a lo largo de toda esa jornada queremos que estén sucediendo cosas que interrumpan la vida normal, la cotidianeidad de una oficina. Este es el verdadero bloqueo. Y esa secuencia de acciones, que tienen que ser acciones muy pequeñitas realmente, es lo que va a producir un efecto grande, y es que durante toda una jornada Bankia sufra el efecto de esas personas que a las que digamos que le devuelven la patada en el culo a Bankia. Y para que esto ocurra es muy importante coordinarse en las redes, estábamos diciendo antes, y tenemos al otro lado del teléfono a Perroflauta33, una de las personas que ha tocado teclas y cuando le dio al intro salió toqueabankia.net, si no me equivoco. Sí. Perroflauta33, ¿estás al otro lado? Sí, ando por aquí. Un lado. ¿Qué tal? Siempre he querido entrevistar a alguien que se llame Perroflauta33, tío. Pues aquí estamos. Cuéntanos un poco cómo es la plataforma digital, esa página web, toqueabankia.net, y qué puede hacer la gente ahí. Bueno, pues ha estado hablando al Gila Alfa, creo, ¿sí?, un poquito sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, han estado trabajando la gente de Gila en el tema este, sobre todo del diseño, ¿no? Entonces, seguramente ya voy a hablar de lo que es la parte gráfica mejor, pero vamos, la parte del mapa, los foros, etcétera, es software libre. O sea, lo que hemos hecho es no usar nada que no sea libre, salvo esa pequeña interacción con Facebook que se ha criticado tanto mientras lo hemos estado desarrollando, pero que al final, bueno, se dijo, venga, vamos a usar Facebook también, en vez de N-1 otras redes libres, ¿no? Entonces, bueno, esto es software libre, lo podéis descargar, es un map que ahora mismo funciona, gente hacktivista también trabajando en el tema, y bueno, lo bonito de esto es esto, que ahora mismo lo estamos usando para Toque a Bankia, pero esto se va a poder usar para cualquier otra acción. Por ejemplo, pues supermercado, Mercadona, que hagan algo, lo que sea, lo localizamos ahí y les podemos hacer, cualquiera puede hacer esto, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito programar se lo descarga y puede hacer otro tipo de acciones activistas o hacktivistas. Hablabais un poquito del tema de clicactivismo y tal. Bueno, sí, esto no es clicactivismo, es todo lo contrario, es hacktivismo, ¿no? No es lo típico de firma aquí y ya, y vete fuera, que aquí hay un compromiso. Y bueno, esto básicamente es, Toque a Bankia es una gran obra de teatro en toda España, incluso fuera de España, ¿no? Va a haber gente en Londres, va a haber gente en Múnich, que ya van a salir y ya se están organizando, ¿no? Para hacer una obra de teatro en la calle. Bueno, y más o menos es esto, ¿no? Lo que es el mapa. Nos han estado contactando últimamente gente de Occupy Wall Street, que también probablemente, para mí, por el tema este de hacerlo software libre, pues ya les hemos contactado y vamos, probablemente hagan algo también por ahí. Y nada, un poquito eso es la parte del mapa. Ok, la verdad que, bueno, esta es una... tenemos aquí a las Gilas dándonos la parte creativa del asunto y, bueno, tú nos estás contando un poco la parte técnica. ¿Cómo está yendo de momento la difusión? ¿Tenéis algún tipo de control sobre cómo está calando esto fuertemente entre la gente, entre millones de personas? ¿Cómo? Perdón, es que no te he oído muy bien. Sí, está la cosa un poco recortada de comunicación. ¿Cómo, tenéis algún tipo de sensaciones de cómo está calando de momento la propuesta entre la gente? Bueno, sí, son positivas, más o menos. Yo esperaba bastante menos. El primer día que lo lanzamos no queríamos ni siquiera un gran lanzamiento, que bueno, se trabajaron ahí la Gila bastante en el tema, pero no se buscaba trending topic ni nada, y sin embargo, más de 1,000 personas se registraron, que es difícil, ¿no? En un foro que 1,000 personas de golpe el primer día se registren. Entonces, bueno, supongo que hay una pequeña parte de la sociedad a la que hay que llegar, que es la parte del compromiso. Es que esto requiere no solo hacer un clic y registrarte, sino que requiere que en la vida real hables de Toque a Bankia, que vayas... Bueno, la vida real. La vida real también es internet, ¿no? Pero bueno, el tema es hablar con la gente de tu entorno, no solo virtualmente o incluso virtualmente, ¿por qué no? Pero con tu abuela, como hablaban por ahí, Gila Beta, etcétera. Y creo que sí, que está teniendo un calado importante y que todavía tenemos un mes por delante. Uh-huh. Hablábamos antes de que, bueno, con las compañías de Gila, que, bueno, pues se está pensando en que la gente haga acciones imaginativas, ¿no? Que paralicen el trabajo, ¿no? En todas las sucursales posibles. Pero ¿hay alguna acción que se deba evitar? ¿Qué no recomendarías que se haga? Bueno, supongo que de esto te van a poder hablar ellas mejor, ¿no? Son más imaginativas, pero nosotros, por nuestra parte, sí que estamos desarrollando otro tipo de acciones complementarias para ese día, sobre todo para gente que esté trabajando. Entonces va a haber una herramienta que desde tu móvil vas a poder... Se cortó la comunicación. Es lo más interesante. Si queréis, lo adelantamos por aquí en lo que volvéis a contactar con Perro Flauta. Sí, señor. Se está buscando una aplicación para Android que permitirá hacer llamadas que bloquearán también la sucursal de manera telefónica para las que no puedan participar porque están trabajando. Se está buscando, pues eso, sorpresitas que no podemos decir para bloquear todas las posibles maneras que tiene una sucursal de trabajar. Es decir, que se buscan todas las vías y con respecto a qué cosas se evitan, ¿no? Nosotros no estamos llamando a hacer nada violento, porque no nos gusta la violencia porque la sufrimos en propias carnes por parte del sistema todos los días, ¿no? Y como la gente que va a estar en la sucursal son trabajadores y trabajadoras, que estaría mejor que trabajar en otra cosa, pero no son nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo está más allá, no le ponemos cara, pues no queremos que pase nada contra ellas. Van a acabar un poco más hartas de nosotros que de lo habitual, ¿no? Pero no va a ser... No queremos hacerles daño, básicamente. Y apelamos a la responsabilidad de la gente. Pero también, dentro de la responsabilidad de la gente, sabemos que lo que estamos poniendo es un espacio de cooperación y en ese espacio puede surgir muchas cosas, ¿no? Le tenemos de nuevo, parece ser. Perro Flautar... Perro Flauta va y Perro Flauta viene. Buenas tardes de nuevo, tío. Buenas tardes. Pues no sé, ha habido algún fallo por ahí. Bueno, me estabas contando... Estaba hablando un poquito... De la herramienta. ¿No? ¿Continúo por ahí? Sí. Estaba interesante. Ok. Estaba hablando un poquito del tema de la aplicación Android, que creo que han seguido por ahí hablando del tema. Uh-huh. Y bueno, eso es una de las cosas más que van a poder hacer la gente, incluso si no puede ir, ¿no? Porque tienen que trabajar, ya sabes, en España pues todo el mundo se trabaja, va a ser complicado que vaya mucha gente. Sí, bueno. Y nada, pues que pueden usar esta herramienta. Y luego, a través de otra plataforma de activismo, que bueno, hablabais del clicactivismo, y siempre se nos es Change o nos viene a la mente este tipo de plataformas, uh-huh. Pues esta es diferente, esta es Oigame, que surge de gente que está metida en los movimientos sociales de activismo y hacktivismo desde hace muchos años y va más allá del clicactivismo, no es solo firmar o hacer cosas. Entonces tienen una serie de herramientas que una de ellas es la de enviar fax y podemos interactuar de esa forma. Y entonces va a haber también una campaña por ahí a través de Oigame de enviar black fax, o sea, fax en negro a todas las sucursales, que bueno, eso debe desgastarles un poquito de tinta. Oh, madre mía. Y nada, por ahí más o menos se puede hablar de eso. ¿Puedes decirnos exactamente cómo se llama la página? Oiga.me. Ajá, punto me. Sí. Ajá. Oiga, okay. Oiga, sí. A mí se me esta pregunta ya es en común para tanto los presenciales como los vía teléfono. A mí lo que me más prende de esta acción es que está declarada así abiertamente, no se ha ocultado nada, se dice todo abiertamente, no hay ningún miedo ni vía ciber ni vía presencial a que pase algo raro o que se intente bloquear de alguna manera esta acción. Bueno, yo creo que realmente esa es parte de la propuesta o de la estrategia. Lo primero, porque nos gusta dar la cara, aunque Gila nunca la da, pero en cualquier caso nos gustan las acciones que se pueden comunicar. Es quizá nuestro mejor valor, ¿no? Pero sobre todo porque el hecho de comunicarlo, digamos que ya inaugura la acción. La acción se está produciendo desde que la hemos lanzado, porque la amenaza de la acción interactúa también y digamos que emplaza a Bankia a leerse nuestras reivindicaciones y a cumplirlas, es decir, a trabajar por cumplir esas líneas, ¿no? Esas líneas estratégicas que se le demandan. Y en caso de que las demandas no sean atendidas, el digamos que este ataque de denegación de servicios analógico que estamos planteando, pues se producirá. Si a pesar de eso, y esta es la gracia de la cosa, si a pesar de eso, de ese ataque, las demandas siguieran sin ser atendidas, el ataque puede ser repetido, porque Toque a Bankia, la herramienta maravillosa que han trabajado nuestros amigos con Perroflauta entre ellos, Perroflauta 33, pues esa magnífica herramienta está ahí y va a seguir sirviendo para que la gente siga poniéndose en relación y siga coordinándose. Y lanzaremos nuevas, vamos, yo creo que la idea es lanzar, si en caso de que esta no produzca efecto, esta primera llamada, lanzaremos nuevas llamadas para seguir insistiendo sobre el tema. Entre otras cosas, porque yo creo que es una acción que, bueno, es muy exigente en números, es decir, para bloquear efectivamente las 2.700 o así sucursales que tiene Bankia en todo el país, necesitaríamos muchísima gente, vamos a necesitar muchísima gente. No sabemos si vamos a alcanzar tanta gente en esta primera oleada, pero esto es como la marea. Una vez que empieza a subir, pues no para, ¿no? Uh-huh. Y esa es la idea. Uh-huh. Y Perroflauta, en la parte ciber o parte vía internet, ¿se prevé que pudieran emplear algún tipo de herramienta para sortear el ataque? El ataque, nosotros podemos hacer denegación de servicio. No, me refiero, por ejemplo, dicen, podrían desenchufar los faxes o los teléfonos, lo cual no les valdría de nada, evidentemente, ¿no? No, porque la gente de Oigame lo hace a través de una plataforma que no envía siempre desde el mismo sitio, etcétera. Ajá. Pero bueno, diría que no van a poder, y menos porque la herramienta, por ejemplo, de envío telefónico, eso es, te lo descargas tú en tu teléfono y tendrías que bloquear, no sabes a qué teléfono bloquear, no va a estar la misma persona enviando un toque a sucursal, sino que va a ir saltando aleatoriamente de un sitio a otro de España. Entonces, tú no vas a saber de dónde te vienen, no los puedes bloquear. Podrías bloquear todo el teléfono y eso es lo que queremos. Claro, claro. Perdona que intervenga, pero es que además lo divertido es que si ellos mismos cerraran, ya habríamos triunfado. Claro, claro. Y nos podríamos ir de cañas. Fantástico. Si Bankia cierra, no hay nada que hacer. Oye, Perroflauta 33, gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga. Besito, Perroflauta. Ahí estaba Perroflauta, Perroflauta 33. Esto me lo imagino yo ahí en un zulo como este, a oscuras. Ya me he dado cuenta porque ahí estamos tan oscuras, ha fundido una luz. Ya. Es de nuestro clan, es perro también. Sí, sí, sí. Y flauta, de los de Rob, ¿eh? Y bueno, pues yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué toque a Bankia y no toque a Santander, toque a BBVA, toque a todos los demás tocaos? Porque hay que hacer leña del árbol caído. Quiero decir, hemos empezado por la primera, luego habrá muchos más, pero justo da la casualidad de que Bankia ha tenido a Rodrigo Rato, que ha sido ministro de Economía, ha presidido FMI y ha sido una persona que flor que toca la deshoja y aún así se lleva dinero de por medio. Ha habido compañeros que han trabajado en 15M para Rato, hay gente que está trabajando en Operación Euribor, se está atacando por tantas vías que es que digamos que lo tenemos muy fácil, o sea, a día sobran de hoy, las razones. Son las razones, que las tenemos tan fácil de que realmente si atacamos a Bankia, caiga, que había que empezar, bueno, por algún lado. Bueno, eso, si Bankia llega el día 9 de mayo, porque después de lo que hemos escuchado... Ya veremos. Amigos, sacar el dinero ya. No sabemos si llegar al 9 de mayo, pero bueno, también por aportar algún elemento más a esta rabia colectiva y justificada, esta santa ira que tenemos en torno a Bankia, es que Bankia es por las, digamos, las características de lo que era una caja de ahorros antes de convertirse en este banco, uh-huh. O eran múltiples cajas de ahorros, es quien más incidencia tiene en desahucios en el país, es quien más desahucios ejecuta, por ejemplo. 80% solamente en Madrid. Solo por dar, y también ha liderado en la estafa de las preferentes, es decir, tiene un ERE planteado a 3.000 trabajadores. Yo creo que... Sí, que se lo ha ganado. Se lo ha trabajado, se lo ha trabajado. Como decía el tipo este de garganta ajada y rostro ajado, sobran los motivos. Así es. Bueno, pues si os parece, parece ser que teníamos otra llamada, pero nos está diciendo que no hay llamada. Ponemos un temita y ya nos despedimos tranquilamente, ¿os parece? Sí, venga. Me parece muy bien. Bueno, pues... Mira, te voy a hacer una propuesta. Vamos a saltar en el listado, porque teníamos muchas canciones y poco tiempo, y vamos a ir a una canción que es que a mí, personalmente, me encanta. Pony Bravo. ¡Que no lo sabías, amigo! ¡Qué animalicos! Ay, amigo, que no podemos dejarlo pasar. De nuevo disco de Pony Bravo, recién estrenadito, 2013. Esto no nos cansaremos nunca de hablar de ellos, porque son copyleft, son copy todo, te lo haces tú, te lo bajas el disco, te bajas las carátulas, haces lo que quieras con ello, y ellos vienen a tocar a tu ciudad y tú disfrutas como un enano, que es lo que nos gusta. Y en la intimidad tocan a Bankia. Sí, yo. Escuchad el disco y sabréis por qué decimos esto. Pero este tema que vamos a poner hace referencia a Bankia y otras muchas entidades, a sus amiguitos, dentro y fuera del mundo de la política. Yo os decía que el último disco, además, me encanta el nombre, De Palmas y Cacería. Me encanta, ¿eh? Es que es genial. Ole, ahí. Sátira ahí a tope. Pues de Sevilla, claro, de sevillanos son, Pony Bravo. Y no defrauda este disco en absoluto, ¿eh? Dice, es además su disco más explícitamente crítico y además no dejan títere con cabeza dentro del mundo social, político, moderneo, activista, aquí dan a todo el mundo y sin ningún tipo de, y con mucha gracia, ¿eh? Y con mucho jiji, además. un disco que se nota que está cocinado este disco en la España de la crisis, chupa de todo lo que estamos hablando aquí y más, y así van apareciendo en el disco pues Dick Cheney, Ebro Vega, la especulación turística post-Expo 92, un agujero en Guantánamo, la revista Rock de Luz, de todo, aquí hay para todos, y sobre todo lo que nos ocupaba en este momento, que era el político neoliberal, ¿no? Está a este personaje, está especialmente dedicada a esta canción, y lo mejor es que lejos de soltar exabruptos e insultos sin sentido, que lo de esta gente es disparar con mala leche, con ojito, pero con mucha ironía, con guasita, ¿no? Que es lo que llevan ahí en Sevilla, y con mucho ingenio. Que como está la cosa, pues a veces viene muy bien echarse una risa, que es lo que estamos hablando aquí con Gila, con las Gila hoy. Así que os dejamos que disfrutéis, os echéis unas risitas más de las que veamos teniendo esta tarde con Pony Bravo y su El Político Neoliberal. Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Lo vi robar, lo vi robar. siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando. Bueno, pues hasta aquí ha llegado ya nuestro Barrio Canino volumen 80. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Hoy ha pasado por aquí Carlos Sánchez, de la plataforma por la banca pública. Aquí en el estudio también han estado Gila Alfa y Gila Beta, del grupo de intervención Gila. Hemos hablado también con Alex Corrons, es del colectivo Yo No Pago. Hoy hablaba aquí de la iniciativa Remueve Tu Dinero. Hemos hablado con Perroflauta 33, un misterioso personaje que sabe mucho de tocabankia.net. ¿Dónde lo habrá aprendido? Maldita sea, ¿dónde aprende esas cosas la gente? Yo quiero ir a esa universidad, a la Universidad Bankia. Tío. En la cibercalle lo aprende. La cibercalle tiene callejones, la cibercalle. Y ahí se esconde gente como Perroflauta 33, yo lo sé. Y nada, se nos han quedado cosas fuera. Teníamos una llamada pendiente con Gregorio, un analista económico que iba a decir una cosa. Y es que ayer dijo la CNMV, los de Bankia sabían que estaban engañando a la gente. Pero bien. Yo no soy analista económico y me lo imaginaba, pero él... Además, ya lo sabe de verdad, porque lo ha dicho la CNMV. Y nada, yo ya me voy a callar. Y la semana que viene intentaré venir con un poco más de voz que esta semana. Pero será falso todo lo que hagamos aquí la semana que viene, porque estaremos grabados. Os recordamos que el día jueves 18, el día antes de lo que tocaría nuestro, por forma natural, nuestro siguiente programa, tenemos un acto público organizado por Barrio Canino y también por la Asociación Cultura Libre, una charla debate sobre el tema radios libres y derechos de autor. Es lícito que nos pidan pagar derechos de autor a las emisoras no sin ánimo de lucro, con un sistema apoyado por sus propias leyes que es inviable para estas emisoras. Debatiremos el día 18 en Enclave Libros, en la calle Relatores número 16, junto a Miriam Meda, coordinadora general de la Red Estatal de Medios Comunitarios, Javier García, también de la Red Estatal de Medios Comunitarios, del departamento del Grupo de Trabajo de Legal, también David García Aristegui, de la Asociación Cultura Libre. También va a estar por allí Mario, de La Casa Incendiada, y también Fernando Potencial, de Potencial Hardcore. La discográfica lleva 27 años editando al margen de la lógica del mercado y es una persona muy autorizada para hablar de derechos de autor. Os recordamos, estáis invitados todos y todas en la calle Relatores 16, en Clave Libros, el jueves 18 a las 7 de la tarde. Estaban invitados también Sgae y Ajedi, pero no sé, no han dicho nada. Vaya, ni que no, han dicho, fíjate, ni que no. Y moderado por esa potente voz que tenemos aquí de Dr. Harry Canino, Nacho Canino, moderador. Tendré mano de hierro, maldita sea. Yo estaré parapetado detrás de los botones, como siempre, ahí haciéndome el enjuto. Por mi parte, hasta la semana que viene. Venga, que rápidamente me despido, que están ahí ya los compis de Acorapool, que vaya muy bien y nos vemos en las calles. Bueno, pues yo también me despido, adiós de nuevo, un saludo, bueno, adiós no, que nos vamos a ver seguramente, a Gila Alfa y Gila Beta. Bueno, yo haciendo gala de cansinismo, os invito a todos a que vayáis a todas a toqueabankia.net, os registréis y os lancéis a participar sin miedo y sin vergüenza. Todos a apuntarse a dar un toquecito a Bankia, un toquecito así, tic, tic. Y gracias por permitirnos que el programa de hoy fuera Barrio Cansino y no Barrio Canino. Sí, nos encanta. Y yo, como todas las semanas, os dejo con el temita final de nuestra lista hoy dedicada a los banqueros y políticos neoliberales, amiguetes para siempre. Y os vamos a dejar con uno que cumplió todas las pautas, todos los esquemas de lo que tenía que ser un buen estafador, como Dios manda, Carlo Ponzi. Este tema que vamos a poner es de los Felice Brothers, un grupito que si no conocéis es muy recomendable, y el tema se llama así, Ponzi. Es de un disco del año 2011, su disco Celebration Florida, y en este tema hablan concretamente de Carlo Ponzi, es un pionero en esto de las estafas financieras a gran escala. A lo largo del año 1920, fijaros que este tío hizo mogollón de pasta solamente en un año. En Estados Unidos, Ponzi se dedicó a vender participaciones en el negocio de la compra de cupones de Respuesta Internacional de Correos. Si no sabéis lo que es esto, buscarlo, porque no me da tiempo a contarlo ahora mismo. Entonces estos cupones los compraban en países extranjeros, afuera de Estados Unidos, los vendían en Estados Unidos a un precio mucho más alto y ganaban pasta. Este era el negocio de este hombre. Lo que hizo fue decirlo por ahí, la gente le metió pasta, le dijo, pues yo quiero participar, toma $1,000, o sea, bueno, $1,000, perdón, allí, toma $1,000 y compra de estos cupones, ¿no? Entonces, Carlo Ponzi ofrecía un 50% de beneficios en 45 días o un 100% de beneficios en 90 días. Imaginaos, ¿no? Esto es un negociete total. La gente enloquecida le daba dinero a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el problema es que Carlo Ponzi nunca compró ningunos cupones. Lo que hacía era cuando la gente le daba la pasta y algunos le pedían, porque muchos decían, no, déjalo más ahí rindiendo, quiero más dinero. Si alguno quería sacar el dinero, le daba el dinero de otro inversor y ya está. Esto es lo que se llama hoy en día estafa piramidal, pero que se empezó llamando, en aquel momento se bautizó como esquema Ponzi, hoy conocido como esquema piramidal. ¿Os suena aquello del fórum filatélico? Pues exactamente lo mismo. Parece que en el año 20 ya lo hacían, le denunciaron, le pillaron, Carlo Ponzi acabó mal, miles de inversores estadounidenses acabaron mal, pero seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Así que nada, hoy en día, afortunadamente, esto se ha convertido en un pedazo de temazo de canción. Así que hasta la semana que viene. Os dejo con Felice Brothers y Carlo Ponzi. Mr. King.